Esta mañana, después del aplastante triunfo de Argentina sobre Irlanda, el reportaje que le hicieron a Urcá, del técnico de los Pumas, dijo una frase que me quedó muy grabada y fue una frase inspirada. Urcá le dijo, la felicidad es que el resultado fue consecuencia del juego. La frase dice mucho, y dice mucho de Urcá, de él como hombre. Si tuviera que, en una hipotética imagen, digamos, la noche anterior del partido, si tuviera que imaginármelo a Urcá rezando, este hombre no le hubiera pedido a Dios, Dios, danos el triunfo mañana. Le hubiera pedido, ayúdanos a jugar tan bien que podamos mañana alcanzar un triunfo. Y esto no es menor, porque lo que Urcade nos está diciendo, a partir de este testimonio que les doy yo, es que sería impensable aspirar a un logro sin hacer aquello que conduce al logro. Por ejemplo, sería inadecuado pensar que un joven que estudia en la universidad aspire a recibir su título profesional sin tener la perseverancia y la dedicación de estudiar y dar todas las materias lo mejor que pueda durante años. O sea, era impensable que un equipo de fútbol, de rugby o de lo que fuere aspirase a ser campeón sin entrenar duro todas las semanas y ganar la mayor parte de fechas, partidos posibles. Y en el plano de la vida sería también muy difícil que una persona quisiera ser feliz, quisiera llevar una vida muy plena sin vivir esa vida de una manera plena, de una determinada manera que conduce a la felicidad. A veces le pedimos a Dios que nos haga felices y la vida te va llevando por rumbos complicados y no siempre uno acierta a vivirla de tal manera de experimentar esa felicidad. Y entonces, como no experimentamos nuestra felicidad, decimos, bueno, hacé feliz a mis hijos. Y los hijos van creciendo y van teniendo también sus dificultades, sus problemas. Bueno, hacé feliz a mis nietos. Le pedimos a Dios entonces llegar a la meta. Y quizás en ese pedido nos estamos comiendo el camino que conduce a la meta. Ahí escuchamos recién en el Evangelio cómo Santiago y Juan, dos de los apóstoles, se apresuran a acercarse a Jesús para decirle, Señor, danos lo que te vamos a pedir. ¿Qué puedo hacer por ustedes? Que cuando vos llegues a tu reino, él y yo, Santiago y Juan, estemos uno a tu izquierda y otro a tu derecha. La llegada al reino, diríamos, un rey en su reino, es una imagen simbólica de la plenitud, del logro, del triunfo. Queremos triunfar con vos. Queremos alcanzar la plenitud de vida con vos. Y entonces Jesús le dice, ustedes no saben lo que piden. Como no sabe lo que pide un chico que le dice a Dios, ayúdame a recibirme, pero no estudia. O ayúdame a ganar el campeonato, pero no entrena. O ayúdame a ser feliz, pero vive mal la vida. No sabe lo que piden. Y entonces continúa diciendo Jesús, ¿ustedes están dispuestos a beber el cáliz que yo voy a beber? ¿Y a recibir el bautismo que yo voy a recibir? La pregunta tiene este lenguaje metafórico, ¿no? Beber el cáliz, recibir el bautismo. ¿Están dispuestos a beber la dulzura de la vida y alegrarse? ¿Y a tragar hasta el fin las amarguras de la vida? ¿Ser felices y soportar las penurias de la vida? ¿Son capaces de recibir el bautismo que yo he recibido? Bautismo es literalmente inmersión, sumergirse. ¿Son capaces de sumergirse en las profundidades de la vida para poder vivirla tan intensamente que experimenten el gozo de estar vivo, el dolor de estar vivo? ¿Quieren vivir de este modo? Los discípulos se apresuran a responder, sí, sí, sí, sí, sí. Si no saben lo que preguntan, yo diría, menos saben lo que responden. Sí, sí, sí, estamos dispuestos. Bueno, está bien, dice Jesús, dando por hecho que ellos van a hacer eso, cosa que habría que poner en duda, por lo menos como conciencia en ese momento. Está bien, dice Jesús, pero de todos modos, esos puestos no los puedo dar yo. Aun cuando ustedes beban mi cáliz y se reciban mi bautismo, yo no estoy para dar esos puestos. Y entonces ahí reaccionan los otros apóstoles con cierta razón de que estos dos querían acomodarse en un lugar de privilegio en el reino de Jesús. Y termina diciéndoles que él, el mismo Jesús, no vino para celebrar un triunfo egocéntrico para ser un hombre exitoso y con vanagloria. Eso lo hacen los reyes de la tierra, los gobernantes, usan a sus pueblos para enriquecerse en favor propio, dice Jesús. Cualquier semejanza con la actualidad es pura coincidencia o no. Pero entre ustedes no debe suceder así, porque el más grande entre ustedes es el que ama y el que sirve a los demás. Yo mismo no vine para ser servido, sino para servir y dar mi vida por los hombres. Servir y amar es vivir de una determinada forma, es beber el cáliz, es recibir el bautismo. De este modo de vivir surge un resultado, alcanzar el reino. Entonces, a la luz del Evangelio, me pregunto, ¿hasta qué punto nosotros a veces aspiramos a una plenitud de vida sin dar los pasos adecuados, suficientes, sin comprometernos con la vida a fondo, tragar hasta el final el cáliz, sumergirnos hasta el empaparnos de lo que es nuestra vida? Muchas veces, quizás, y puede ser el pecado, el error de los cristianos, por no tener que sufrir tanto, no nos involucramos tanto con la vida. Pero el que no se involucra tanto con la vida tampoco la goza tanto. Entonces nos mantenemos a una cierta distancia espiritual, emocional, de los hechos, de los acontecimientos, un poco presentes, un poco ausentes. Entonces, si yo estoy ausente, las balas no me van a pegar, pero las alegrías tampoco me van a llegar. La comodidad quizás podría ser como un pecado del buen tipo, de la buena tipa, digamos, que está todo bien, pero no se involucra hasta el final. Y entonces aspira a una felicidad que no le llega, porque él se indispone a experimentar hasta el fin la vida y, por tanto, la plenitud de vida y el gozo que viene como resultado de esa plenitud de vida. La primera lectura, uno de los poemas del siervo del Señor, en Isaías, dice: a causa de tantas fatigas, él verá la luz y sabrá entonces que está cumplido, que él está cumplido. Solo las fatigas hacen ver la luz. Querer ver la luz sin fatigarse, querer ganar por 43 puntos sin transpirar la camiseta durante la semana y el día del partido, sin comprometerse con el juego, es imposible. Y querer ser feliz sin arremangarse y entrenar las habilidades del amor y el servicio, que nos hagan no estar protestando con la cara larga porque tenemos que amar y servir y qué sé yo, sino entrenar actitudes amorosas que al vivirlas, por supuesto me canse, me fatigue, pero me sienta pleno de estar haciendo esto por ellos, por los demás, por mis hijos, por mi prójimo, por mi mujer o por mi marido o por mi comunidad. Si yo no gozo la fatiga del amar y servir, y bueno, es muy difícil alcanzar la plenitud a la cual aspiramos, consciente o inconscientemente aspiramos a esa felicidad. Bueno, pidamos al Señor entonces, a ejemplo de nuestros deportistas, a ejemplo de, por supuesto, de la palabra de Dios, poder vivir más intensamente en nuestra vida, porque solo de esa manera y sumando fatigas veremos la luz, como el siervo del Señor, de Isaías, y entonces no estaremos pidiendo gratis y fácil una felicidad que no estemos dispuestos nosotros mismos en algún punto a construir. Bueno, pidamos al Señor la gracia de vivir bien, de vivir comprometidamente para experimentar la plenitud que Jesús nos ofrece.